Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Y 5 minutos de la mañana. Ayer se los advertí, 4 grados 8 la temperatura. Ni siquiera estamos midiendo la sensación térmica porque da igual, es el mismo frío. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, una humedad del 75% y una máxima que se prevé no supere los 12 grados para este día miércoles. Le damos las bienvenidas, La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos, como todos los días, acompañándote hasta el mediodía. Hoy, insisto, en esta mañana fría, que va a seguir fría, pero que nosotros vamos a intentar ir calentando acá radiofónicamente. Muy buenos días, señora Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás vos? Un saludo a la audiencia. Del otro lado, la señorita Camila Calvo, ya en los controles. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Y a distancia, nuestro querido operador Nachito, a quien le mandamos saludos también en este día frío. Ahí hace así con la manito en el Zoom, en el Meet. Bueno, claro, el Zoom es marca, ¿no? Claro, es como decir Coca-Cola para gaseosa. No, claro. Lo nuestro es Meet, en todo caso. Bueno, un programa que arranca con frío, pero decíamos, tenemos muchas cosas previstas para la mañana de hoy, ¿no? Y muchas efemérides asociadas también. En principio, hoy, un día como hoy, pero de 1955, la ciudad amanecía muy parecido a cómo está climáticamente hoy la ciudad, pero deparaba lo que fue una jornada de las más trágicas de nuestra historia, ¿no? Cuando a partir del mediodía, distintos aviones de la aviación de la Marina encabezaban un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Perón y provocaban los llamados bombardeos de la Plaza de Mayo. Vamos a hablar algo de eso, tenemos algo para recordar esa fecha. Más de 300 personas, es insólito pensar esto, ¿no? Plaza de Mayo, aviones sobrevolando, más de 20 aviones sobrevolando en medio de lo que iba a ser un desfile militar en conmemoración, ¿no?, de la bandera, una fecha patria. La gente en Plaza de Mayo, justamente conmemorando esto, supuestamente iban a tirar flores desde los aviones. Bueno, este sector de la aviación de la Marina, lo que hace es empezar a descargar bombas sobre la Plaza de Mayo, y en esa jornada, que después derivó también en un intento de golpe de Estado, ¿no?, con un ataque terrestre, fueron asesinadas más de 300 personas. De hecho, no hay el cálculo correcto, concreto, de cuántas personas. Llega a decir incluso más de 400, pero registros oficiales creo que son 308 personas, miles de heridos, insisto, en un atentado criminal contra la población. Que lo peor de todo es que lo que tiene que ver con la parte de bombardeo, lo más fuerte ocurrió ya cuando el golpe de Estado había fracasado. Que habla en todo caso de la calaña de este sector militar en nuestro país. Porque, insisto, el bombardeo más cruento se dio cuando el golpe ya había fracasado. Sabían que había que no habían logrado su cometido, estaban los líderes del golpe ya cercados por las fuerzas leales al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, y antes de escaparse a Uruguay, los tipos descargan toneladas de explosivos y bombas también sobre las inmediaciones de la Plaza de Mayo, que además había contado con la presencia de nuevos movilizados, en este caso ciudadanos, en defensa del gobierno, ¿no? Muchos obreros que fueron, se dirigieron después del mediodía, la primera bomba creo que cayó alrededor de las 12:40 del mediodía. Bueno, fin de tarde, antes de retirarse, antes de huir como cobardes, terminan descargando el resto de las bombas que tenían sobre la población, insisto, provocando esta masacre. Militares argentinos bombardeando. Sí, sí. Y de hecho, un dato histórico interesante: si uno ve los apellidos de esos muchachos que protagonizaron esos bombardeos, y uno ve después los apellidos de muchos otros militares que sobre todo actuaron en lo que es el circuito ESMA, son los mismos apellidos. Claro. No son las mismas personas, pero son las mismas familias. Aviación tiene fama, ¿no?, de ser un núcleo bastante selecto, ¿no?, muy aristócrata. Sí, no sé qué tipo de selección hacen, bastante nefasta. Pero bueno, dato de color, y no tanto, que en todo caso enlaza históricamente nuestro pasado, y hay que ver esos apellidos en qué andan en el presente. Si empezamos a buscar algunos de los juicios que cubren nuestros amigos de La Retaguardia y TV, le vamos a encontrar algunos varios. Bueno, perdón este paréntesis, vamos a retomar este tema, pero tenemos otras cosas para hablar un poquito, sí, más amenas. 16 de junio también es el Día de la Ciencia Digna, en homenaje al doctor Carrasco, que fue un biólogo molecular que denunció muy tempranamente los efectos nocivos sobre las células, ¿no?, los efectos genéticos del glifosato, ¿no? Y bueno, a su memoria se instituyó el Día de la Ciencia Digna. Digo, para seguir en la línea de las ¿qué efemérides más pasó un 16 de junio? Además de esto, como siempre, tenemos distintas entrevistas. Por un lado, vamos a hablar con Marina Benítez Demchesco. Ya la hemos entrevistado respecto de un caso que resonó bastante la semana pasada, que tenía que ver con, según los medios, un caso de porno venganza y que terminó con la condena del agresor, del acosador. Pero vamos a discutir el término porno venganza, si está bien aplicado, si no, si existe eso en nuestra tipificación legal, y sobre todo también qué pasa con muchos de estos casos que quizás no son tan mediáticos y cómo la justicia se está expidiendo al respecto, ¿no? En este caso, insisto, con la abogada especialista en derecho informático de la UBA y presidenta y fundadora de la Fundación Activismo Feminista Digital, Marina Benítez Demchesco. Y también columnas, ¿no? Como cada miércoles vamos a tener la columna de la FICIP, de la Fundación Investigación Social y Política. Y vamos a estar hablando de la liberación de las patentes de vacunas, ¿no? ¿Qué tema? El mundo de las patentes. venimos acompañando fuerte desde la FISIT el tema. Hoy vamos a continuar en la misma línea y también vamos a salir de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a ir a Tigre para ver qué está pasando con el COT. ¿Qué es el COT? El Centro de Operaciones de Tigre. Y particularmente, ¿qué pasa en su vínculo con la sociedad? Sobre todo con los jóvenes, a propósito, insisto, de otro caso de violencia policial. En este caso el COT no es una policía, ¿no? Es una fuerza de seguridad, en todo caso. Pero que se la vincula directamente con distintas situaciones de violencia y puntualmente incluso con un asesinato ocurrido hace pocas semanas, el asesinato de Gianfranco Fleita Cardoso, un joven que fue detenido por esta fuerza de control de Tigre y que murió en el patrullero, camino al hospital después de haber recibido una fuerte golpiza. Vamos a hablar con su hermano que está encabezando la campaña justamente para que se haga justicia y se investigue qué pasó con Gianfranco. Todo esto y mucho más, insisto, hasta el mediodía. Quédense con nosotros porque ahora es momento de arrancar musicalmente, como siempre hacemos este programa. En este caso, nos vamos con el señor Ciruelo. ¿Lo conoce? No. Se lo presento. Lo mismo que vos. Vas a encontrarme remando. Quiero ya no sentirme solo. Y quiero moverme yo a mi modo. Vivo buscando esa luz que me haga ver que yo vivo buscando. Yo solo quiero lo mismo que vos, andar así despegando. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y 17, ahí estaba Ciruelo para amenizarle esta mañana. Le tiramos con un balde de agua fría, ¿no? Ya amaneció frío, el día gris, y además rememoramos la jornada esa nefasta de nuestra historia. Pero bueno, levantamos un poco musicalmente todo esto para darle pie a nuestra consigna del día. Así señorita es. Miriam, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ayer fue el día del libro en Argentina, porque en realidad el mundo suele conmemorarse el 23 de abril, que es el día pero nosotros de Shakespeare y demás. Nos encanta tener fechas propias, ¿viste? Así es. Pero bueno, lo que se está conmemorando el 15 de junio de 1908, hace más de un siglo, un concurso nacional de mujeres de la República Argentina. Mira vos. Sí, que, bueno, a partir de ese concurso literario que se organizó por este consejo, quedó, los bibliotecarios de acá de Argentina decidieron recordar esta fecha e instituir el Día del Libro en Argentina. Entonces, la consigna del día de hoy tiene que ver con esto. Y la consigna del día de hoy sería: ¿qué libro marcó tu vida? La de hoy viene así, tranquilita. Sí, más o menos fuerte, digamos. Bueno. Marcar la vida, digo, ojo, nuestros oyentes, por favor, con lo que van a decir, piénsenlo concienzudamente. No cualquier libro marca la vida. Sí. Y en esto quiero aclarar algo, para nuestros oyentes, porque sé que a veces se ponen medio... No hay prejuicios con la literatura, Pudo haber sido Harry Potter, pudo haber sido El Código Da Vinci, no está mal. Lo importante son esos libros que por algún motivo nos terminan marcando. Que a veces no es uno, ¿no? En distintas etapas de la vida pueden ser varios, pero no, o elegir a veces, de todas esas... O a veces lo que te marca es el recuerdo de lo que leíste en ese momento, que queda impregnado, ¿no? Hay libros que uno retoma tiempo atrás y no tiene el mismo peso. Hay libros que no hay que retomarlos, hay que dejarlos con ese recuerdo que a veces... Pero por algún motivo algo marcó y ahí a eso nos remetimos entonces. Ok, entonces bueno, en esta consigna, ¿qué libro marcó tu vida? Nos pueden llamar al 11-3181-3126. Llamar o dejar mensaje de audio, que también nos gusta mucho. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a dar paso, después de haber compartido esta consigna para este día frío en la ciudad de Buenos Aires, vamos a abrir paso a escuchar un poco qué pasó en las últimas 24 horas en el mundillo político local. Ayer, parece que Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se hizo eco de algo de lo que dijimos acá, medio al pasar, tampoco lo tome tan a pecho, Bianco, pero se hizo cargo un poco de eso respecto de que no se entendía muy bien cuáles son efectivamente los parámetros epidemiológicos con los cuales la provincia decide que en el AMBA ya no está en zona de alarma epidemiológica y puede volver a la presencialidad de las escuelas, cosa que efectivamente está ocurriendo, ¿no?, en todo el AMBA. Sin embargo, hay otros distritos de la provincia que aún continúan en la modalidad virtual. Bueno, nos responde Bianco, un poquito enojado, pero nos responde a fin. Vamos a escucharlo. Domingo a la mañana, como siempre lo hacemos, tomamos el dato de corte del domingo a las 8, el domingo a las 8 de la mañana, mientras algunos miran Netflix desde las 7 de la tarde, nosotros nos levantamos los domingos a las 8 de la mañana para hacer el cálculo de incidencia. Así funciona. Con ese dato nos dio 432. O sea que no entendemos cuál es la polémica. La verdad que no se entiende cuál es la polémica. Y también todas las especulaciones que hay al respecto, de que bueno, vimos que como lo hacía Capital, ahora lo hacemos en provincia, de volver a la presencialidad. Nosotros hicimos siempre lo mismo. Hicimos lo que dijo el ministro Trotta, hicimos lo que establece la normativa nacional, hicimos lo que determina nuestra Dirección General de Cultura y Educación. Aplicamos la ley a pie juntillas, a rajatabla. Bueno, ahí estaba Bianco un poco enmarcando, ¿no?, esta decisión de la provincia, que sorprendió a muchos, entre nosotros, que no salga de acá, Miriam, pero parece que incluso sorprendió al mismo ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, esta decisión ya de volver, sobre todo en lo que es el AMBA, ¿no?, que dice, bueno, Bianco hace referencia a estos índices, ¿no? Supuestamente el límite era 500, la provincia le estaría dando 400 y algo, entonces ya estaríamos en condiciones, pero uno ve la cantidad de contagios y de muertes en lo que es esta zona metropolitana y la verdad que no es tan auspicioso, o en todo caso, no parece un escenario tan claro como parecía que bien que hicieron que vuelvan a la presencialidad. Digo, se ofenden rápido los funcionarios con las críticas y después no quieren que polemicen al respecto y partidicen o politicen la pandemia. Pero también, bueno, dan elementos para hacerlo. Sí, de un lado y de otro, ¿no? Cambian el discurso, se dicen, se desdicen, están de acuerdo con lo que decía el otro 2 meses atrás, después critican. Es, sí, está, al estilo así. De George Orwell en 1984, ¿no? Te viene el ministerio de... ¿cómo era el ministerio de la verdad, no? Era que te cambia, claro, bueno, sí. Y te cambia toda la historia y no... al contrario, ¿no? Siempre fue un defensor de la patria. Al otro día es un traidor. Bueno, hablando del otro lado, ¿querés escuchar no solo lo que dijo, sino el tono desde el otro lado? Bianco, haciendo referencia, tiro por elevación al Macri, a Macri con este comentario de Netflix. Del otro lado, Fernán Quirós, referido en todo caso a los dichos de Cristina respecto a esto que decíamos de la politización de la pandemia. Escuchá lo que dice, pero no solo esto, escuchá también el tono en que se maneja el ministro de Salud porteño. Y por lo tanto lo que comunicamos es que desde este momento hemos abierto el empadronamiento de toda persona que viva en la ciudad de Buenos Aires y tenga 45 o más años, no importa la condición, el trabajo o su responsabilidad social, todos los porteños, no importa que tengan comorbilidad o si la tengan, con 45 o más años, desde el día de hoy pueden empadronarse y les ofreceremos un turno para la vacuna. Y en cuanto a lo que dijo la señora vicepresidente, comparto plenamente. Nosotros hacemos permanentemente, actuamos y desarrollamos políticas públicas con esa mirada. No se puede agregar discusiones partidarias en la gestión de tamaño dolor y tamaño desastre social. Ahí lo teníamos, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Primer dato a destacar, la ciudad arranca con la vacunación de mayores de 45 años, así como hizo la provincia hace unos días atrás. En la ciudad también mayores de 45 ya se pueden empadronar y recibir la vacuna, más allá del trabajo que realicen, la situación de salud que tengan. Está abierta esta inscripción. Anótense, regístrense para ir avanzando en la vacunación, que es importante no solo individualmente, sino también socialmente. Por otro lado, les decía, ¿cómo le retoma el guante al estilo Larreta de volver al diálogo, al consenso, ¿no? Se acercan las elecciones y es momento de volver a traer sobre la mesa los buenos modales que la ciudad quiere entablar, ¿no? Como propuesta partidaria. Después se termina matando, ¿no? Y de hecho la interna de Juntos por el Cambio viene que arde tanto en la ciudad como en la provincia. Pero bueno, cada vez que hay una conferencia de prensa hay que sentarse ahí con el micrófono amarillo. Son divinos, ¿eh? Y están siempre de acuerdo y no tienen problema. Una actitud muy cristiana, podríamos decir, ¿no? Esa cosa de poner la mejilla, no pasa nada, estamos todos de acuerdo, siempre tirando para adelante. Hace una semana se estaban matando, más que sobre todo por el tema de la escuela particularmente. Hoy ya no. Vamos a ver qué pasa mañana, en todo caso. Vamos a ver. Te dejé sin palabras. Sí, sí. El último recorte que tenemos separado para el día de hoy viene de Jujuy. Viene de Jujuy sobre la situación de Milagro Sala. Hace mucho que no la vemos en los medios de comunicación. Un poco bajó la campaña mediática de estigmatización y violencia que habría contra esta dirigente social que aún hoy cumple prisión domiciliar en Jujuy, ¿no? Por las causas abiertas que tenía en la provincia, y que una vez más está siendo noticia por algo referido a lo que sucedió el viernes pasado. Esto lo relata Milagro Salas cuando, sin mediar aviso que legalmente correspondería, se le apersonan efectivos de la policía jujeña y la llevan un poco más de las pestañas a las apuradas, una vez más, a la fiscalía. Todo esto para hacerle una lectura de cargos. Algo insólito, ¿no? Generalmente esto se hace de una manera mucho más protocolar, se avisa al imputado, es una prisión domiciliaria, o sea, no tiene riesgo de escaparse. Por algo, la justicia le dictó la prisión domiciliaria. Sin embargo, una vez más, hay cierto encono contra la dirigente y ella misma nos los cuenta. No estoy quebrada políticamente, pero lo que sí estoy indignada por lo que sigo viviendo y por lo que están viviendo mis compañeros militantes, y el atropello judicial que estoy viviendo, ¿no? Recién lo que decías era así, lamentablemente tengo a la policía de la provincia en la puerta de mi casa, cada que voy al juzgado, lo del viernes fue terrorífico porque venían con la itaca, vinieron, me tocaron la puerta, dijeron que ya tengo que ir al juzgado, y le dije, pero si ustedes tenían que primero comunicarme unas horas antes, cosa que yo pueda avisar a los abogados. No, ya tiene que ir, ya, está lo que parece, ya. En cuanto entré al juzgado, a la alcaldía, directamente me metieron en una celda y no me dijeron por qué estaba yendo. Y de ahí tuve que decirle que yo quiero un abogado, quiero un abogado, y me tuvieron como media hora ahí, y encima se hacían los malos, se hacían los atrevidos, y la verdad que me sentí de mal, de impotente, que en un momento dije, si ustedes no me dicen por qué vengo acá y no me dan, yo lo voy a denunciar, y comencé a ponerme mal, la verdad que me puse muy mal. Y después de ahí, bueno, vino el fiscal, y el fiscal me dijo que bueno, que me citaba por lo de Campo Verde. Y le dije, ¿cómo lo de Campo Verde? Sí, Campo Verde, sí, porque a usted se le imputa por incitación a la violencia y 5 o 6 más. Siempre, cada que me hacen una causa, me tiran todo el código penal, ¿no? Ahí está la dirigente Milagro Sala dando cuenta de esto que ocurrió el viernes. Esto de Campo Verde, ¿a qué se refiere? Campo Verde es un barrio en San Salvador de Jujuy y hace referencia justamente a una protesta que ocurrió el 17 de marzo contra el gobierno provincial, que tenía la intención de construir una escuela secundaria en el único espacio verde de la zona, por lo cual organizaciones sociales vinculadas a la Tupac Amaru ocuparon el predio y la protesta terminó con una respuesta represiva del Estado provincial jujeño, con un despliegue de 300 policías, incluyendo efectivos de la policía montada a caballo, y el desalojo con gases lacrimógenos y balas de gomas de los manifestantes. Bueno, a esto es lo que se refiere Milagro Sala cuando habla de Campo Verde y a la actitud, en todo caso, de DIGEMAL, la policía de Jujuy, no, fue el servicio penitenciario de Jujuy que operó este traslado así a las apuradas, que solo podemos enmarcar en un encono con fuerte contenido racista, me da la sensación, y xenófobo por parte del gobierno de Jujuy y particularmente de Gerardo Morales. Me parece que hay una cuestión personal que está enmarcada en todo lo que está atravesando judicialmente Milagro Sala hace años en la provincia. Con violaciones procesales, ¿no? Varias, ¿no? Con causas que solo por eso ya se tendría que caer la causa. Bueno, sí, es parte de nuestro sistema jurídico, digamos. Hasta puede ser verdad el delito que se le está apuntando. Ahora, si está mal instaurado, si está procesalmente no corresponde, bueno, eso le da derecho, en todo caso, cosa que no ocurre en Jujuy. Básicamente las cosas se hacen sobre el pulso político del momento, sea el gobierno de Morales, sea un gobierno de otro signo político, pero pasa más seguido de lo que nos gustaría y de lo que realmente se muestra esta situación de las provincias y de su forma de impartir justicia, por decir de alguna manera. Desde mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. De nuevo, ¿qué vida, ya lo vi, todo fluye. No hay problemas para vos ni para mí, y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. Y no importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Disney 34 de la mañana, lo anunciamos, apenas arrancamos el programa y ya estamos en comunicación con Marina Benítez Demchevsko. Marina es presidenta y fundadora de la Fundación Activismo Feminista Digital, abogada especializada en Derecho Informático, y le damos la bienvenida una vez más al aire. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día y un gusto hablar contigo. Hoy vamos a meternos en otro de los debates que se abren a partir de este concepto de ciberfeminismo, a propósito de un término que la semana pasada estuvimos escuchando muy fuerte en los medios comerciales de comunicación, y que es el de porno venganza. ¿Qué es la porno venganza? Encontrando, si nos dejamos llevar por los titulares de todo lo que surgió en torno a, finalmente, la sentencia en el caso Pioli, caso de La Rioja, en donde la denunciante lo que hizo fue llevar a la justicia la difusión no consentida de material íntimo que su expareja realizó al finalizar la relación, ¿no? Una relación muy corta, muy turbulenta, que finalmente, y luego después de varias amenazas, termina con esta distribución irrestricta del material que habían producido en la intimidad los dos. Bueno, los medios de comunicación titularon porno extorsión, ciber extorsión, porno venganza, sexting, bueno, de todo lo que no, porque lo que estamos acá en presencia es una problemática, una modalidad más de violencia machista que se da a través de esta forma, ¿no? Distribuyendo a terceras personas ajenas a el vínculo y a la relación en la cual se produce el material, distribuyendo este material digital, en formato digital, que pueden ser fotos, pueden ser videos, con corte sexual erótico que se ha dado en este intercambio interno, ¿no? Así que la realidad es que, para empezar a hablar de esto, erradiquemos la pornovenganza como concepto, porque está muy lejos de ser pornografía. La pornografía tiene por definición como destinatarios a los terceros y como objetivo la excitación sexual de los terceros, ¿no? Y este material que en este caso estamos hablando, y que pasa además muy frecuentemente, que trasciende la órbita de la privacidad, no está destinado a terceros. Es parte del ejercicio de la libertad personal, ¿no? Claro. Sin duda, sí. Uh-huh. ¿Qué tal, Marina? Miriam te saluda. En este caso, el caso Pioli, ¿cuál fue entonces la sentencia y cómo, digamos, hacia dónde deberíamos ir en términos jurídicos para que esto se pueda encuadrar con más claridad, para que este delito? Bueno, Miriam, tocaste el punto eje, el punto medular de todo el debate en torno al caso, y es que sí. Si bien también lo que tuvimos conocimiento a través de los medios fue la primer sentencia por pornovenganza, Esto, en realidad, tampoco fue la primer sentencia que versó sobre la difusión no consentida de material íntimo o que condenó al autor de esta difusión por esta razón. La causa está plagada de un montón de, bueno, en realidad denuncia a la víctima muchísimos actos de violencia machista que comprenden incluso violencia física durante el último término de la relación y una vez finalizada la relación. Además también ha denunciado, y esto se pudo ver por una transmisión pública de casi todo el juicio y las audiencias, esto fue abierto a la sociedad, como igual debe ser, no es parte de lo previsto en la ley, pero bueno, tuve acceso también a, más allá de tener un contacto directo con la víctima, que lo tengo desde el día 1 y es regular nuestra charla, se pudo ver por transmisión, no por streaming. La cuestión es que ella denuncia un montón de situaciones de violencia machista, entre las cuales se focaliza la causa en las coacciones, que son amenazas agravadas, ¿no? Amenazas con el fin de obligar indefectiblemente a la víctima a que haga algo por el agresor para evitar un mal mayor. Esto se dio porque Pioli, el agresor, le obligó a ella o la instaba constantemente a volver a mantener el vínculo afectivo, a no dejarlo porque él se moría, porque no podía vivir sin ella, y si no, difundía su material íntimo, esta producción que tenían desde de anterior, ¿no? Desde antes, entre ellos dos. Esta es la columna vertebral de la causa. O sea, además, el criollo sería chantaje. Sí, claro. Chantaje, sí, es otra figura, pero está dentro del mismo título y tiene una relación directa. Esto de la afectación o de la coartación de la libertad psíquica de alguien a cambio de, o para procurar, en realidad, un bien directo o un beneficio directo del agresor. Y las lesiones leves, que también son el otro tipo penal de la causa, lo que versan son sobre los efectos psicológicos que ella ha tenido, porque son lesiones leves psicológicas, todo en concurso real y todo agravado por violencia machista. Este es el foco de la sentencia. La difusión no consentida de material íntimo es una parte más del entramado perverso de Pioli para con su víctima, ¿no? Claro. Sin duda. Y respecto a esto y a los debates que se suman a la problemática respecto de la perspectiva de género dentro de la justicia, desde la Fundación ustedes analizan que sería importante que nuestro Código Penal tipifique específicamente este tipo de delitos, más allá de la figura de extorsión que existe en el Código y que está dando aval, en todo caso, a avanzar, digo. La justicia, si asume una perspectiva de género, tiene herramientas legales para hacerlo. Ahora bien, ¿esta discusión de tipificación legal aporta o simplemente suma más ruido y desnaturaliza el delito que es el mismo? Es una excelente pregunta, te la agradezco. Sabés que es una discusión entre juristas, ¿no? Principalmente entre abogados y abogadas se da esto mucho, porque ¿para qué más delito? ¿Para qué más leyes? Bueno, claro, ¿para qué más leyes? Para tutelar derechos que al día de hoy son bastante novedosos para nuestra normativa y que, además, la normativa existente puede llegar a aplicarse tangencial, indirectamente, con algo de creatividad y un poco de fuerza. Pero la realidad es que cuando tenemos víctimas que sufren determinadas cuestiones, principalmente que están relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, o sea que pertenecen a los últimos 10 años de nuestro país, van a presentarse ante las fiscalías, ante las comisarías y demás, y ante la inexistencia de legislación específica, les rechazan la instancia de poder denunciar. Entonces no es simplemente un... que se cristalice esto en la ley. Esto tiene que ver con una posición que abra la puerta a que en todas las dependencias públicas que receptan denuncias o que tienen asistencia directa a la víctima, puedan tomar este instrumento, esta institucionalización de la problemática y dar tutela a las víctimas. En realidad, la ley como instrumento, ¿no? Nunca como fin último. es un instrumento necesario. La penalización de la difusión no consentida de material íntimo permitiría no solo la denuncia, sino también la condena efectiva a todos los varones, y digo varones porque son el 99% de los casos, y las víctimas son el 99% de las casas mujeres, ¿no? A todos los perpetradores de esta forma de violencia machista, y no dejarían de, no continuarían siendo impunes, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 casos por semana en el país de difusión no consentida de material íntimo, al punto en que las víctimas en muchos casos terminado suicidándose. Conocemos del año pasado un caso icónico que llegó a los medios, pero no es el único. Es muy grave la forma de vejación de derechos constitucionales tan importantes para una mujer y que además también no encuentran su correlato en la ley. Entonces la penalización de este tipo de conductas es exigible desde el momento en el que hoy por hoy no tenemos herramientas para poder ir a denunciar. Y si llegamos a una condena como en el caso de Pioli, tenemos que articular un patrocinio letrado que la mitad de las mujeres en el país no puede pagar, o más de la mitad, y además afrontar 5 años de justicia para ver si nos terminan dando la razón, ¿no? 5 años de proceso judicial. Es muy revictimizante y creo definitivamente que la tipificación abriría una puerta también a desmotivar, que es el segundo efecto del código del derecho penal, ¿no? A lograr la disuasión ante la eventual condena de este tipo de comportamientos. Sí, y más allá de el manoseo, ¿no? Hablabas de este proceso, 5 años, todo el manoseo que implica la revictimización y todas otras cuestiones que venimos acompañando en otros casos, pero acá tiene un correlato muy específico y que es interesante, por lo menos desde los medios de comunicación, visibilizarlo, pero creo que es importante poner el foco de la discusión en esto que planteabas, ¿no? En cuál es el debate, no inventar un título que suena bien, y que quizás me vende para la nota, pero que después no tiene correlato con lo que sucede. Absolutamente. Marina, te agradezco mucho. Se me corta, pero bueno. escucho, un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, espero que sume, que sea un aportecito más para poder pensar distinto este tipo de problemáticas. Así que muchas gracias. Pero ibas a decir algo, ¿te quedaste con ganas de agregar algo o decirlo nomás? No, lo que iba a comentar es, en realidad es de cómo también la misma sociedad subestima esto, ¿no? Y en el caso este de Pioli, como en otros casos también de violencia machista, terminamos retroalimentando esta victimización o revictimización, así que en realidad el Poder Judicial es solo una beta, una proyección más de una sociedad que todavía necesita muchísima empatía y muchísimo trabajo propio para colocarse en el lugar de las justiciables, ¿no? De las denunciantes. Así que en realidad apuntamos a todo y bueno, sigamos criticando, que con también la reforma judicial feminista creo que es el paso importantísimo que sigue, ¿no? Así que en realidad era solo un cierre, porque cuando hablábamos se me iba presentando estas ideas en la cabeza y digo, sí, realmente hay mucho que hacer, pero también el movimiento feminista, los movimientos feministas abren camino y tenemos que estar a la altura de reclamar lo correcto, no solamente por cambiar, ¿no? Por eso a colación de la penalización, no penalización, lo correcto, reclamar y exigir lo que corresponde y lo que es estar a derecho, que para eso también tenemos tratados internacionales que el país ha ratificado, así que nada más. Y un poco que la justicia tenga una pena acorde con el sufrimiento que causa el delito, ¿no? Ese también es un principio jurídico que en este caso, insisto, lo mencionabas recién vos, pero quiero destacarlo porque se minimiza mucho el tema, ¿no? Y causa realmente mucho sufrimiento y además es claramente, por los datos que estabas dando, un delito donde la mujer, no solo frecuente, sino la mujer es casi en la totalidad de los casos la víctima. O sea, está claro el componente machista y patriarcal detrás del delito. Marina, siempre un gusto escucharte. Igualmente, estar con ustedes. Muchas gracias, que tengan buen resto del día y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.

con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Para amanecerlo a la vez Y ahí escuchábamos del señor Luis Alberto Spinetta Fugi. En el marco, insisto, de este 16 de mayo, escuchábamos un breve repaso producido por Canal Encuentro respecto de lo que fue esa jornada nefasta, los bombardeos, insisto, musicalizado con este Unplugged del año 1997, que ahora se reeditó en vinilo, por eso lo estamos acompañando. Estrelicia de Spinetta para musicalizar esta mañana. Insisto, ¿no? Que habría con estos breves repasos, sucinto repaso de esos hechos del 16 de junio de 1955, donde se intentó este primer golpe de Estado que tuvo suceso apenas tres meses después de esta barbarie que desató el sector de la Marina, y que constaba, a veces se sabe poco del bombardeo, ¿no? Y se piensa que fue una cosa, una locura, de que agarraron tres aviones y tiraron bombas a Plaza de Mayo. No, no fue así, fue un ataque muy meticuloso, estratégico, preparado, contaba con más de 20 aviones que habían tomado las distintas bases de la Fuerza Aérea cercanas a Plaza de Mayo, donde salían por oleadas. Esto venía acompañando de comandos civiles, incluso, que participaron del golpe, UCR, el Partido Socialista, entre otros partidos que componían estas milicias civiles, que tenían como rol justamente cerrar las inmediaciones a la plaza y atacar la plaza, la Casa de Gobierno, ¿no? Juntamente con otros sectores militares que terminaron amotinados en el edificio de la Marina y después fueron reprimidos. Más allá, insisto, de este ataque que fue muy pensado, muy elaborado y que provocó un ataque directo sobre la población, digo, porque el objetivo era matarlo a Perón, pero no era simplemente un magnicidio lo que planeaban, ¿no? Era un golpe de Estado, golpe de Estado, eliminar la figura del líder proeminente en esos momentos de la política local, pero también otros puntos neurálgicos. Por ejemplo, bombardearon la CGT. Sin ir más lejos, digo, estaba claro el componente de clase de ese golpe de Estado, quizás no lo tenían claro los miembros de la UCR y del socialismo que participaron de esta intentona golpista. Insisto, fracasó el golpe justamente por la defensa que hicieron, por un lado, los granaderos, el cuerpo de granaderos de la Casa Rosada, que defendió con Mausers del siglo pasado, el ingreso justamente de estos comandos civiles y militares que deberían tomar la Casa de Gobierno, pero no se encontraba ahí, con lo cual también fracasa el intento de asesinato y descabezar de alguna manera el movimiento peronista con el asesinato de Perón y de su plana mayor, que todos los miércoles a las 10 de la mañana se juntaba en Plaza de Mayo, en Casa de Gobierno, ¿no? De ahí, en todo caso, la decisión de la fecha y el día. También, insisto, ¿no? Un montón de puntos neurálgicos que deberían ir avanzando por etapas, como todo estrategia militar, conforme se dieran dando ciertos hechos. Algunos de los hechos no se dieron, por ejemplo, la toma de los medios de comunicación, la difusión de un comunicado a la sociedad y bueno, y otros pasos, insisto, de este golpe orquestado por la Marina, que tenía como por fin terminar con el gobierno democrático e implantar un nuevo gobierno afín a los intereses de la oligarquía, Iglesia Católica, muy presente también, no por nada los aviones tenían esta referencia a Cristo. Sí. Y dicen por ahí algunos historiadores que gran parte de esta estrategia de golpe del 55 fue inspirada en los ataques de Pearl Harbor de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Digo, tienen relación, ¿no? Y infelizmente, insisto, este ataque artero y cobarde sobre la población civil, que provocó más de 300 muertes, meses después logró concretarse, abriendo otra etapa nefasta en nuestra historia y quedándonos el gusto amargo, quizás, en algún punto, de haber rechazado esa barbarie, abriéndole la puerta quizás a una barbarie mucho mayor que vino después, ¿no? Sin querer victimizar a las víctimas, ¿no? Que en todo caso fueron, a pesar de las bombas y muchas veces muchos obreros, incluso sin ningún tipo de armas, a hacerse presente en las inmediaciones de la Casa de Gobierno justamente para demostrar su apoyo e intentar impedir el golpe, algo que toda la resistencia peronista intentó hacer y llevó efectivamente al plano de la resistencia años después del golpe de mayo, del golpe de 55, que terminó, insisto, apenas tres meses después del bombardeo, con el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Perón. Terminamos, si te parece, musicalmente este momento y le damos paso a las noticias, pero antes de despedirnos, ya que hablamos de Spinetta, ya que hablamos de Estelicia, ya que hablamos de la nueva edición en vinilo de este Unplugged MTV del gran Luis Alberto Spinetta, nos vamos escuchando otro de sus canciones reversionada acústicamente en este especial. Es el caso de Durazno Sangrando. ya sangrando está bajo el agua. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Masiva renuncia de enfermeros contratados del Hospital Durán por malas condiciones laborales. Son 52 los que dejaron sus puestos, casi la mitad de los que ingresaron desde el comienzo de la pandemia. Denuncian que para reemplazarlos obligan a volver al trabajo a los que tienen patologías de riesgo y toman estudiantes avanzados sin experiencia. El ministro Ferraresi y el Plan Nacional de Suelo Urbano. El plan tiene como objetivo construir 264.000 viviendas en 30 meses y se negó que el programa del gobierno incluya la posibilidad de expropiar tierras a privados. Carolina Píparo admitió haberle ofrecido un celular y zapatillas a uno de los atropellados por su marido a cambio de silencio. La diputada bonaerense lo confirmó a través de su cuenta de Twitter luego que se conociera la denuncia del abogado de uno de los embestidos. Bimbo no reabrirá la planta de San Fernando y despide a 300 trabajadores. Tras el incendio ocurrido en mayo en la planta de congelados ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Bimbo tomó la decisión de no reconstruir la fábrica y dejar a las familias en la calle. Los trabajadores denuncian que desde la empresa habían manifestado querer deshacerse de la sección de congelados y que ni siquiera removieron los escombros del siniestro. Chubut. Revocaron la cautelar que impedía el tratamiento de la zonificación. Así lo informaron desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut a través de un comunicado en el que alertan sobre esta nueva maniobra para intentar avanzar en la voluntad política de entregar el territorio de la provincia del Chubut a las transnacionales mineras. Terminó el escrutinio en Perú y ganó Castillo. Concluyó el escrutinio y dio ganador al sindicalista de izquierda Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio. Todavía faltan resolver impugnaciones para proclamarlo presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ...27.260 nuevos casos de coronavirus. Suman ya más de 4.172.742 personas contagiadas y son 3.771.968 las recuperadas en todo el país. Al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. 11 y 13 minutos de la mañana, insisto con mencionarles la temperatura porque sigue muy fría la ciudad, 5 grados 9 en estos momentos, sensación de térmica de 4,9, humedad 71% y va a seguir así, fresco y fría toda la jornada para lo que nos resta, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, podríamos animarnos a decir. Pero ahora no es momento de hablar de la temperatura, sino de la liberación de patentes, de las vacunas en el mundo. Un debate que venimos acompañando, un planteo que venimos acompañando y que en este caso lo retoman desde la columna de todos los miércoles de nuestros amigos y nuestras amigas de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a María Elena Saludás, integrante de la FISIP y también de ATAC Argentina, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Bienvenida, María Elena, gracias por este contacto primero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar compartiendo este programa en esta mañana tan fría. El gusto es nuestro. Nos calentamos acá radiofónicamente, al menos, y supongo que algo de los debates que traes asociados con esta discusión mundial que se está dando también puede ayudar a calentar el ambiente, ¿no? Sí, por ahí también a enojarnos un poco, ¿no? Por lo que está pasando. Vos cuando hacías la presentación hablabas de el tema de las patentes, ¿no? El tema de la propiedad intelectual. Yo quería comentar que a comienzo, hace pocos días, se lanzó un llamamiento. Y el título del llamamiento es Acabemos con el sistema de patentes privadas por una industria farmacéutica bajo control popular, bajo control social, y un sistema de vacunación público universal y gratuito. Si te parece bien, podemos comenzar comentando un poco de este llamamiento, porque en verdad aborda, y podemos conversar también, en dónde se trata el tema realmente de las patentes y de la propiedad intelectual. Sin duda, a propósito de esto, también sumamos el hecho que la semana pasada en la reunión del G7, Estados Unidos ofreció su postura de negar una posibilidad de liberar las patentes en el caso de las vacunas contra el COVID, ¿no? ¿Cómo se enmarca en todo caso esta campaña justamente teniendo este escenario ahora? Sí, va y viene, digamos, el tema de Estados Unidos, porque en principio había propuesto a principios de mayo el tema de liberación mientras continuara la pandemia. Pero lo que hay que remarcar sobre todo es dónde se negocia. Vos mencionaste el G7, grupo de poder si los hay. Pero realmente nosotros cuando hablamos de patentes o cuando hablamos en verdad de salud, supuestamente nosotros pensaríamos que se abordan estos temas en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Sería lo lógico, ¿verdad? Pero en realidad, todos estos temas se abordan en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y por eso salió este llamamiento con un posicionamiento muy contundente, así como lo mencioné en el título, después lo podemos volver a tratar, porque en los primeros días de junio, el 8 y 9 de junio, se reunieron en Ginebra la Organización Mundial de Comercio, se reunió. Había propuestas para debatir dentro de la Organización Mundial de Comercio. No sé si hacer un poquito de historia, tal vez no del tiempo, pero pensemos que surge como continuación de una serie de acuerdos que se inician allá por 1944 junto con el Fondo Monetario y el Banco Mundial en Bretton Woods. Ahí eran una serie de acuerdos vinculados sobre todo al comercio de bienes. Pero en pleno neoliberalismo, más allá de 1995, surge la Organización Mundial de Comercio. Nosotros siempre hemos repudiado desde el campo popular y hemos denunciado todo lo que se mercantiliza a partir de esta organización mundial, ¿no? Entonces, allí es donde se aborda el tema de fundamentalmente de propiedad intelectual, y dentro de propiedad intelectual están las patentes. Entonces ahora se juntaban el 8 y 9 para decidir, para analizar los textos que presentaron algunas delegaciones integrantes de la OMC. La OMC tiene 163 miembros. Y habían presentado el año pasado ya, para octubre del año pasado, India y Sudáfrica presentaron propuestas para eliminar temporalmente las protecciones de la propiedad intelectual hasta que exista una amplia vacunación a escala mundial y la mayoría de la población esté inmunizada. Después propusieron al menos por 3 años, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Bueno, esto lo apoyaron 63 países miembros de la OMC, y ahora después más o menos un centenar. Pero reitero, son 163 los países. Y las decisiones se toman por consenso. Entonces, hay que tener en cuenta que en el marco de la OMC tienen también un rol importante los las grandes empresas farmacéuticas también cumplen un rol importante y hacen lobby dentro de la OMC. Ese es lo que hay que tener en cuenta, el lobby de las Big Pharma, que se las conoce así, y de los países de acogida de esas grandes empresas. La Unión Europea, por ejemplo, mantiene bastantes reservas en relación a el levantamiento de las patentes dentro del marco de la propiedad intelectual. Lo último que ha propuesto es un pacto multilateral. Estos laboratorios... Digo que estos laboratorios, empresas que tienen un poderío económico muy grande, que son muchas, operan transnacionalmente, sobre todo porque vivimos en una sociedad farmacodependiente, pero que ahora con la emergencia del COVID han generado ganancias siderales, o por lo menos están previendo de estas vacunas, ¿no? Y son muy pocas. Sí, son muy pocas las empresas, no son más de 10, y están protegidas por los principios, digamos, de la Organización Mundial de Comercio, porque el objetivo, es decir, la Organización Mundial de Comercio en principio abarcaba solamente el comercio de bienes, pero ahora abarca tanto servicios como propiedad intelectual. Dentro de propiedad intelectual entran el tema de las patentes. Y las empresas, las grandes empresas, ante una pérdida, por eso nosotros denunciamos tanto desde la FICIP como desde ATAC, como del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es la organización que sacó este llamamiento, denunciamos el nefasto rol que cumple tanto la Organización Mundial de Comercio, que está al servicio del capital y no de los pueblos, y a su vez los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales. Nosotros estamos también siempre denunciando dentro de la plataforma Mejor Sin TLC, dentro de Argentina Mejor Sin TLC, los tratados de libre comercio, ¿no? Porque mercantilizan absolutamente todo, mercantilizan el sistema de salud, y hoy ante la pandemia se caen las máscaras, porque reitero, ¿dónde se está tratando este tema? Dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, como una mercancía más se están tratando las vacunas. Por eso, y ante la gravedad de la situación, ante la muerte, ya estamos aproximadamente en 3.800.000 personas muertas en el mundo, ¿no? Y lo grave es que las decisiones se toman, reitero, por consenso. Y por otro lado, nosotros tenemos la Organización Mundial de la Salud, perfecto, con muy buenas intenciones, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que está para su propuesta es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud considerando a la salud como un estado de completo de bienestar físico, mental y social, pero sin embargo, en la gravísima coyuntura en la que estamos, este tema se está tratando, no se trata en la Organización Mundial de la Salud, sino en la organización, vaya paradoja, ¿no? Entonces, han caído muchas máscaras, sí. Queda claro dónde orbita el poder real, básicamente, dónde se toman las decisiones, hablan de del mundo, de los intereses que están detrás de las grandes decisiones. Exactamente, seguimos en lo mismo, es decir, quiénes son los grandes ganadores en este momento, e incluso ganadores a partir de la muerte, ¿no? A partir de esta pandemia que de ninguna manera se ha solucionado o no sabemos, hay una incertidumbre, pero de todas maneras es muy lento todo el proceso y van a continuar probablemente todas, porque en el llamamiento que se dio a conocer y que fue firmado por múltiples organizaciones y referentes también conocidos del mundo entero, habla de la necesidad de liberar las patentes, que es fundamental, es una prioridad, un primer paso, pero que no es suficiente solamente, como no son suficientes las iniciativas que tenemos como la COVAX, que la manejan, en verdad están dentro de este sistema de gobernanza, le dicen algunos, mundial, que se guían con las propuestas, ¿de quiénes? De los países más poderosos y de las multinacionales, incluso muchas veces, ojo, bajo la forma de fundaciones. ¿Y qué quieren hoy? Reconfigurar el orden mundial, ¿no es cierto? Porque hoy incluso se habla de resetear el capitalismo, ¿no? Y hay que tener claro que tanto la filantropía como las iniciativas público-privadas no son la solución. La solución es de vacuna, de que no existan la propiedad intelectual y la capacidad de que se impida producir vacunas en otros países. Queda claro en esta sí. Situación, es más que evidente, creo que por lo menos ha sido plasmado así en el escenario político mundial, que país que produce vacuna es el país que logra abastecer su ciudadanía. El que no produce espera y en esa espera se va consumiendo vidas sobre la base de un simple afán de ganancia. Digo, en esta lógica de que lo que dejé de ganar lo perdí, ¿no? Que un poco aplica el capitalismo. O sea, tengo que seguir ganando porque si no es plata que perdí, capital que perdí, y no simplemente que no hay un tope para esa ambición, ¿no? Exacto, totalmente. Sí. Ese es el fin, digamos, de debatir estos temas en este momento, de sacar llamamientos, de hacer, porque esto cómo se puede revertir. Se puede revertir con el debate y con la movilización popular y con la denuncia de esto, porque reitero, esto ha quedado en evidencia, digamos, la necesidad de levantar las patentes, de que terminar con las negociaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y nosotros hace años que estamos en esa lucha. Recordemos que en 1999 ya se marchó en Seattle, a partir de ahí surge el movimiento altermundista, ¿no? Y todo esto debe acompañarse también de qué, de la nacionalización de las industrias farmacéuticas. Eso sí, después de una fuerte inversión por parte del Estado para desarrollar industrias farmacéuticas públicas bajo control social, bajo control popular. Terminamos financiando, sí, como está ocurriendo ahora con el laboratorio Richmond, donde el Estado pone la inversión, sí, para que el privado haga el negocio, por más que sea un negocio interesante y bienvenido, sobre todo por la producción local, termina siendo eso, el Estado financiando el negocio privado. Exactamente. Por eso nosotros también denunciamos en el llamamiento y denunciamos en nuestra, bueno, como lo hacemos ahora. Y después teniendo en cuenta, digamos, la desigualdad que cada vez se profundiza más, la desigualdad entre países y la desigualdad extrema dentro de cada país, ¿no? En el marco de este sistema que prioriza la ganancia, que prioriza el lucro, ¿no? Y sin embargo tenemos faros, ¿no? Porque nosotros también recordemos que hay países que están produciendo, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Cuba, eso hay que mencionarlo, saqueada, bloqueada como está, desarrollando vacunas y tratamientos contra la pandemia y su permanente solidaridad, porque esos resultados los va a poner a disposición de la humanidad. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que son retos que tenemos, ¿no? Retos, diría que planetarios. Y con una pandemia, una situación que necesita respuestas globales también a la altura de este desafío. Respuestas globales, pero que tienen su correlato nacionalmente. Sí. O sea, en los marcos de nuestro Estado Nacional habría muchas iniciativas que se podrían ir para asociarse, ¿no?, con una idea más social de este negocio multimillonario que son los fármacos, que sin embargo no se están haciendo, sino porque siempre queda la idea que depende de lo que discutan otros. Y aquí también se podrían hacer muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? Totalmente. En Argentina, bueno, en la provincia de Santa Fe se producen algunos medicamentos genéricos, pero también pensemos lo que lograríamos si nosotros nos articulamos de manera continental también. Es decir, por eso la necesidad de los procesos de integración a nivel regional y a nivel continental, pero procesos de integración realmente no en función del capital, sino en función de los pueblos, procesos de integración que nosotros hemos comenzado a transitar, ahora bastante detenidos, obviamente, ante un escenario tan bastante complejo que esperemos que cambie en América Latina y el Caribe, ¿no? Porque hoy la verdad que nos toca elegir entre el capital o la vida. Entonces hay que actuar con mucha rapidez, con contundencia, y es clave, garantizar un acceso igualitario, garantía universal del derecho a la salud. La salud es un derecho, como el agua es un derecho. Por eso es fundamental, digamos, luchar, digamos, para liberar las patentes privadas en todas las tecnologías. En este momento nos estamos pidiendo por las patentes privadas y tecnologías vinculadas a la problemática al COVID-19, pero somos conscientes de que es probable, porque el sistema en el que vivimos, el modo de producción, digamos, que tenemos, da lugar a que probablemente, casi con seguridad, me arriesgo a decir, haya nuevas pandemias en poco tiempo más, porque eso tiene que ver con este modo de producción, con el corrimiento de la frontera, con está estrechamente vinculado, ¿no? La aparición de este virus. La traducción, entonces, de esto que decís, infelizmente, para este sector, es más negocios, básicamente, ¿no? Y hay que prepararse para la próxima escalada de capital y de producción y de cotización de sus mercados. Pero bueno, hay otras miradas. Aquí un poco las hemos empezado a recorrer. Te agradecemos muchísimo, María Elena. No, por favor. Yo siempre trato de enviar mensajes esperanzadores. Por lo tanto, me despido diciendo que es importantísimo debatir acá, articular las luchas, compartir y fundamentalmente no rendirnos. Termino ahí. Sin duda. No rendirnos. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gusto escucharte. No, por favor, un fuerte abrazo. Adiós. Era María Elena Saludas, integrante de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Política, en el marco de esta columna que nos regalan todos los miércoles, hoy hablando de la liberación de las patentes y de las alternativas que incluso hoy ya se empiezan a tejer en nuestros continentes, quizás como luces aisladas, no con la potencia que nos gustaría, no con la fuerza a nivel global que gustaríamos, pero, insisto, son faros que van apareciendo en medio de esta larga noche del capital. Los chicos se zarparon y asaltaron en la esquina, y con lo recaudado quieren conseguir amor. Toman una bolsita y se bajan mil botellitas, a ver si así se puede ahuyentar tanto dolor. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome la vuelta. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome. Corazón enfermo tiene Aníbal el rockero, porque ya está cansado de ser jefe y ser peón. La pelota en el palo casi entra por un pelo, la hinchada como loca no le importa y pide gol. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome la vuelta. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome. Esteban está harto que le toquen el culito, y anda pidiendo a gritos que lo dejen de forrear. Con tanto franeleo te dejan bien calentito, te muelen a palitos si se te ocurre saltar. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome la vuelta. Y yo camino solo en medio de la noche, que muestra sus colmillos buscándome. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Seguimos poniéndole aire porque son 11 y 34 de esta mañana fría, pero nos queda mucho más. Al principio del programa mencionábamos otro de los temas que tenía que ver con lo que está sucediendo en Tigre, lo que está sucediendo el Tigre hoy en el marco del accionar de este centro de operaciones de Tigre, el llamado COT, y sus vínculos de control social sobre la población, ¿no? Una iniciativa del municipio de Tigre. Quizás muchos de nosotros la vemos asociada a la imagen que te muestran por los canales de televisión, los canales comerciales, que es esas imágenes lindas de esos centros de control y cómo las cámaras vigilan y cuidan la población, pero hay otra cara del accionar de esta fuerza y que tiene que ver con diversos casos donde se denuncian un accionar represivo, violento y abusivo de las fuerzas. Este accionar terminó hace algunas semanas con la muerte de Gianfranco Fleita Cardoso. Gianmarco Fleita Cardoso, la comunidad en Tigre ya va realizando distintas marchas y actividades justamente para denunciar el asesinato de este joven que terminó muriendo en uno de estos patrulleros de la COT. Estamos en comunicación con Gabriel Cardoso, que es hermano de Gianfranco. Bienvenido, Gabriel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por el llamado y bueno, te cuento que en este momento justo estoy acá en Tigre, salí a hacer una pegatina con gente que me está acompañando, realmente muy, pero muy ¿cómo te qué palabra te podría decir? Desilusionado, no sé qué palabra decirte por cómo trabaja la justicia. La verdad que esto es muy lamentable. Contanos un poco primero cómo fue el caso de Gianfranco. Él termina muriendo en un patrullero de la COT. ¿Esto es así? ¿Cómo fue la situación que derivó en su asesinato? Esto es así. La policía supuestamente va porque llamaron a los vecinos. Eso todavía no se ha podido comprobar si es que llamaron a los vecinos o no. Bueno, van ahí, lo agarran a Franco, le ponen las esposas, lo tiran al piso y bueno, y ahí le empiezan a pegar. Le empiezan a pegar y demás hasta que, bueno, la novia pide por favor que le dejen de pegar. La suben a la novia a un patrullero, no la dejan bajar, bueno, le seguían pegando, como se puede ver en el video, y luego de pegarle y demás, lo llevan para la comisaría, donde él seguía gritando, y en la comisaría la novia, que estaba afuera, lo deja de escuchar. Creemos que ahí cuando se dejó escuchar fue cuando falleció. Después no sabemos para dónde lo llevaron, qué hicieron, qué no hicieron. Lo que sí te podemos decir es que Franco nunca recibió ayuda médica y que murió ahí en el momento. Terrible. Esto ocurrió el viernes 28. Exactamente. 28 de marzo. Exactamente. Sí, hace dos semanas atrás. Haría algún día más. ¿Qué ocurrió desde ese momento que un poco termina con esta desilusión que hablabas al respecto de la justicia hace unos minutos? Te cuento, primero tuve una reunión porque me llamó el intendente Julio Zamora, fui a la reunión donde yo le mostré a él que me había dicho que no vio el video donde mi hermano es agarrado por la policía de la manera que lo agarraron y le mostré el video y bueno, ahí me terminé de desilusionar más, porque si el intendente me dice como que él no puede hacer nada, que es el intendente, entonces, ¿qué hago? Así que bueno, por eso decidí hacer una campaña donde voy a estar pidiendo justicia por mi hermano por lo sucedido, porque hay un video donde claramente podemos comprobar por lo menos el accionar mal de la policía, después que decida la jueza quién es el culpable, quién tiene que comerse una perpetua, quién no. Pero bueno, la bronca y el dolor mío es que hay 10 personas que estaban esa noche caminando como si nada en sus casas y no es justo. Bueno, estamos en comunicación con Gabriel Cardoso, es hermano de Gianfranco Fleita Cardoso, este joven de 25 años, que tenía un niño de 8 años que fue asesinado en la noche del 28, hace dos semanas, nada más, en el marco de un operativo que realizó la COT, este Centro de Operaciones de Tigre. Y más allá de esto que te decía el intendente, respecto a que no puede hacer nada, legalmente, judicialmente, ¿se abrió alguna instancia de investigación? ¿Qué pasó justamente con las derivaciones judiciales, en todo caso, de esta muerte? Bueno, ahora esta semana tiene que llegar sí o sí la autopsia, que ya se ha demorado demasiado, todavía no está la autopsia. Hay una persona detenida, una sola, que es de Vasco, una sola persona detenida, cuando vemos en el video todas las personas que están trabajando mal, vamos a decir trabajando, y nosotros lo que estamos pidiendo, o lo que considera la defensa, que me defienden a mí por ser el damnificado a mí y a mi familia, que tendrían que estar todos detenidos. Entonces, bueno, nosotros estamos luchando para eso, para que esas personas estén todas detenidas. O sea que están lo que tenemos, los oficiales de la COT, ¿también estaba la policía bonaerense o solo efectivos de la COT involucrados? No, porque el policía, el COT va con un policía y están identificados ambas partes. Eran en total 11. Entre policía para detenerlo del COT. A tu hermano. A una persona ya reducida, como podemos ver en el video, esposado, que le seguían pegando. ¿Vos vivís en Tigre? Yo vivo en Don Torcuato. En Don Torcuato. Contanos cómo es el accionar de esta fuerza de seguridad, que instaló la política de seguridad, valga la redundancia, de Tigre, y en todo caso si tiene antecedentes de este tipo de comportamientos. Mirá, lo que yo te puedo llegar a decir es que yo creo que se tendrían que manejar hacia el ciudadano como cualquiera de nosotros se manejaría hacia ellos, con respeto, que es algo que no lo hacen. En este caso, con mi hermano, podemos comprobar claramente el mal accionar. Yo te digo, nunca imaginé, una vez se lo ve por la tele, o sea, vivirlo en carne propia, esta injusticia de ver cómo a mi hermano lo matan y que nadie haga nada. O sea, lo que te puedo decir es eso, o sea, que hay otra gente quejándose por cosas similares, las hay. Hay otras personas. Pero yo en este momento lo que estoy haciendo es un reclamo, porque creo que lo de mi hermano, con el video, creo que es una prueba, no lo creo yo, lo cree la defensora y creo que cualquier persona, que deberían estar detenidos esas personas para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque si siguen aquí... ¿Continúan en funciones? ¿Ni siquiera fueron apartados? ¿Se abrió algún sumario interno? ¿Nada de esto está ocurriendo en Tigre? Nada de eso está ocurriendo. Lo único que te puedo decir es que hay una sola persona detenida y las otras todavía no, ni siquiera imputadas, ni siquiera llamadas a declarar más que la declaración que dejaron esta noche, nada más. Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a continuar acompañando el caso, el reclamo de los familiares y de los moradores de Tigre respecto del accionar de esta fuerza policial, suerte de fuerza policial municipal, y el caso particular de tu hermano. El próximo paso, en todo caso, legalmente, es que llegue efectivamente la autopsia. Vamos a estar atentos a esto y cómo continúa este reclamo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Dale, te aprovecho el espacio para invitar a la gente este sábado a una radio abierta que vamos a estar haciendo en la Plaza Estrada, Don Torcuato, frente de mi casa, donde invitamos a toda la gente que se quiera acercar, que haya pasado por algo similar y quiera hablar y contar. Y después vamos a estar haciendo el miércoles que viene un corte en Panamericana y 202, donde vamos a estar reclamando que las personas que estaban en esa noche estén detenidas donde tendrían que estar. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Vamos a estar acompañando esta y las otras actividades que proponen desde la familia de Gianfranco. Escuchaste a Gabriel Cardoso, hermano de Gianfranco Fleita Cardoso, de joven asesinado por la famosa COT, por el Centro de Operaciones de Tigre, ¿no? Esta suerte de policía municipal, que la pregunta que nos hacemos es ¿a qué costo, no? O en todo caso, ¿este es el costo que tenemos que pagar por la supuesta tranquilidad que vende la municipalidad de Tigre? ¿El asesinato de jóvenes y sin justificación? Bueno, algo para repensar, ¿no? Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadé desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Necesito una caricia. El blanco al final del túnel. Ser una sola idea. Quiero la alineación de mis planetas. Detenerme. vino hasta la base de mis dilemas. Me vi rodeado de incertidumbres y de fantasmas. Sentí el acecho de los errores. Hoy necesito un respiro. Sonando al aire de la retaguardia de Radio Sur, de tener el tiempo junto a Mariela Asensio. Eso escuchabas, eso estaba sonando hasta que vuelvan los abrazos o hasta que sea el momento de consigna. Y tenemos algunas respuestas, Miriam. Así es, la consigna era: ¿qué libro marcó tu vida? Ah, está buscando. ¿Está? Sí, sí, sí. ¿Es una Cami por ahí? La mía. A ver, ¿qué libro marcó tu vida? El libro que marcó mi vida es uno que se llama Úselo y Tíralo, de Eduardo Galeano. Es una recopilación de varios textos de él, de los más conocidos, que me lo regaló mi tía, me acuerdo, que fue lo que cambió mi literatura a los 13 más o menos. Empecé a leer otro tipo de cosas. Ahí, una tía profesora de literatura que me dijo, toma esto. ¿Y antes qué leía? Antes, cuando yo era chica, me gustaba la literatura de terror. Mire qué interesante, me encanta. Sí, por ejemplo... A los siete años me compré Cuentos de Amor, Locura y Muerte, de Teresa Quiroga. De Quiroga, sí, sí. Después seguí con él con los cuentos de la selva, yo tenía 7 años y ya... Totalmente. Ese tipo de literatura, cuentos crueles. Imagino el cuarto de la niña Camila, así con arañas, ¿no? Bichos colgando. Criada con una maestra jardinera, aprendí a leer a los 3. Así que, wow. Una ñoña. Sobreestimulada. Demasiado. O sea que del terror pasó a la literatura zurdita. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Así terminan, operando acá en Radio Sur. Miriam, ¿alguna otra? ¿Alguna otra? A ver... En realidad no las encuentro, pero puedo contar la mía. Bueno, dale, ya que estamos. Un libro que marcó mi vida, siendo muy chica también, fue Mi planta de naranja lima, literatura del brasilero Mauro de Vasconcelos. No me acordaba si era Vasconcelos o el del sitio del Picapau Amarelo, Lobato, no era Lobato, no. No. Literatura infanto-juvenil. Sí, sí, sí. Es un libro que típico, es como los libros de acá que dan a los jóvenes, bueno, no sé acá cuál le dan a los adolescentes, a los niños para leer en las escuelas, pero es un típico libro de escuela, sí, escuela primaria. Sí, bueno, y esta posibilidad como de la literatura de recrear diálogos con una planta, con los seres, ¿no? Y como una forma de... Como Platero y yo sería para los brasileros, ahí está. Algo así. ¿No? Acá en alguna generación, ¿no? Hoy ya creo que nadie te da a leer. Ese libro me enamoró de la literatura, digamos, ¿no? Bellísimo. Me abrió, yo le tiro, yo no tendría uno, hay distintos, le voy a decir el último, en todo caso, que es una recomendación que me tomo el atrevimiento de hacerles. Los detectives salvajes. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, periodista chileno, ya fallecido, tiene libros hermosísimos, es un viaje de ida. Leer Bolaño es un viaje de ida. Si no quieren enamorarse de un escritor, no lo lean a Bolaño. no se los recomiendo. Ahora, si quieren, a un fallecido se los recomiendo porque incluso póstumamente cada tanto aparece algún manuscrito, algún texto, algún cuento, alguna historia nueva de él que se sigue publicando, así de prolífera fue su escritura y vale la pena. Pero insisto, si no quieren engancharse con una lectura, no lo hagan, porque uno empieza a leer Bolaño y después no puede parar, básicamente. Así es. Aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, Subdivisión Berni, al servicio de la comunidad y de la poesía. No puede lavarse las manos con imprudencia, con impericia y con negligencia. Agarra la vida con las manos. Desinfectando policía ecológica. Se encarga de los gérmenes. Agresores químicos o biológicos. A veces más protección contra las bacterias. Se llama policía ecológica. Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Muy buenos mediodías, amigos de Hasta que vuelvan los abrazos. Aquí Cabo Cortázar reportándose. Un libro sí, ¿cómo que le cambió mi vida? A ver. Fue Sama, de Antonio Di Benedetto. Y también otro libro que marcó más profundamente mi vida fue La guerra y la paz, de León Tolstoy, que una pareja me lo tiró de canto y todavía tengo la cicatriz en la frente. Quedó marcado literalmente. Hay heridas que no. ¿Qué le pareció la película de Sama? Ah, siempre tan poético. Dos cosas le preguntaba. Uno, me olvidé. Pero la segunda que le iba a preguntar es: ¿dónde está? Que siempre nos tiene acostumbrado a parajes exóticos. Con respecto a la primera pregunta, la memoria a veces es un perro que se detiene donde quiere. Y la respuesta a la segunda es que estoy con un franco compensatorio desde nuestro último encuentro que estuvimos en Loma Campana, en la Torre del Fracking. El comisario Mangas me dio franco compensatorio y estamos aquí en Las Pleñas disfrutando de la nieve con las suboficiales Pizarnik y Alejandra Stormi. Pum para arriba, su. Las quiero mucho, muy bien lecturas, pero digamos, desde el punto de vista anímico, es un viaje lo suyo. Claro que sí, no, hacen lindas figuras en la nieve, en este momento estamos haciendo muñecos de nieve. Alejandra siempre es un poco tímida para la resolución de sus muñecos, pero en cambio Alfonsina es bastante explosiva. Son dos estilos diferentes y contrapuestos. No quiero confundirlo con mis divagaciones, Fernando. Igualmente quería acercar a la audiencia un informe a través de nuestro último encuentro que estuvimos investigando, Cabo Cortázar investiga, estuvimos investigando las incidencias del fracking. Pude comunicarme con Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Sur, que está haciendo una investigación sobre los residuos petroleros que se encuentran también en la provincia de Neuquén, en la localidad de Añelo. ¿Qué pasa con los residuos del fracking? ¿Le interesa, Fernando? Muchísimo. De los pies a la cabeza, a mí también. Adelante, operador, con Fernando Cabrera. Piletas clandestinas, buena parte de los residuos petroleros se alojan en piletas o en montañas de barro empetrolado. Y bueno, dan cuenta de la existencia de piletas clandestinas, del funcionamiento de hornos que tenían prohibido poner en funcionamiento, de la ocupación de tierras ilegales, de mantener las cosas previas a ser quemadas en los hornos, que una de las maneras de tratamiento, sobre suelo crudo, sobre suelo sin ningún tipo de protección. Una serie de irregularidades que constatan lo que las organizaciones venimos diciendo. A raíz del secreto que contaba de 2015, esta empresa empieza un proceso de traslado, a una nueva localización en las afueras de la ciudad de Añelo, a más de 10 kilómetros de Añelo, que es como la capital nacional del fracking. Y ese traslado o la apertura de esa nueva planta, el ejecutivo se la da en muy poco tiempo, pese a conocer, como demuestra esta documentación, los antecedentes de la compañía. Por eso nosotros en el documento constatamos la connivencia entre el Estado provincial y la empresa, también entre el Estado Municipal, ya que muchas de las inspecciones estuvo acompañada por el Estado Municipal, y finalmente el Estado Nacional, que promueve la actividad fracking, que como demuestra esta documentación, genera tanta basura que es imposible ser tratada, pero a su vez también tiene alguna participación en la fiscalización, como dan cuenta algunas actas de fiscalización generadas o realizadas por inspectores del Ministerio de Ambiente de Nación. Perdón, pongo la musiquita hasta que vuelvan los arrastros. A pesar de la historia de contaminación e irregularidades, el Estado le permite a la empresa tratadora de residuos petroleros tomar más hectáreas, crear una nueva planta en Añelo y renovar concesiones. Es un temital de los residuos petroleros, el patio de atrás del fracking, Fernando. Sí, y me encanta que lo traiga a colación y a compartir con nuestros oyentes, porque no suele aparecer este patio trasero en la foto que te venden. Así es, quedamos como patitos empetrolados si entramos a ese patio trasero. Bueno, ¿y con qué nos va a hacer disfrutar de su poética en la fecha? ¿Tiene algo preparado? Un clásico de los clásicos, Fernando. Voy a regalarle a la audiencia cuando te regalan un celular. Voy a tratar de improvisarlo lo mejor posible. Sí, me parece que está estirando, me parece. Me parece que se llama con un vasito de petróleo para aclarar la gola. Sí, me cuando te regalan un celular. A ver, ya te regalan solamente un celular y esperamos que te dure porque es fino de marca Samsung. No, te regalan. Y lo terrible es que no lo sabes. Te regalan un pequeño infierno florido, un menudo picapedrero que atarás a tu pulgar para mandar WhatsApp durante el resto de su vida. No te regalan solamente un celular y que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, no. Te regalan el miedo a perderlo, a que se te caiga al suelo y se te rompa. No te regalan un celular. Tú eres el regalado. A ti te regalan para el cumpleaños el celular. Me encantó esta versión de terror tecnológico de su poesía. Va incorporando cada vez elementos más complejos. Me gusta, Cabo. Gracias. Además, esta es la técnica de la polisemia, porque estamos hablando de celulares, que puede ser el aparato para comunicarnos, o el camión en donde guardamos a los insurrectos. Claro, bueno. Tiene distintas acepciones en su rubro de actividad. Me pone contexto. Yo no la asocié a eso, pero es cierto, ¿no? Más nefasto en todo caso, sobre todo con esta idea de que te regalen el celular. Pero bueno, Cabo, un gusto, como siempre, escucharlo. Igualmente, aquí Cabo Cortázar con la polisemia, despidiéndose, Subdivisión Barney, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. -8 la temperatura térmica de 6 grados en la ciudad de Buenos Aires, cielo mayormente nublado en este momento, va a seguir así la jornada, máxima de 12, dudo que alcancemos esas máximas, así que acostúmbrate al frío porque llegó para quedarse durante toda la semana. Casi despidiéndonos, 12:02, tenemos un listado de respuestas a nuestra consigna, tardó, sí, pero las encontramos. Sí, mis consignas traspapeladas. Bueno, nos habló desde Formosa Sole, dice que el libro que marcó su vida fue de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Ah, me encanta, de Saramago, el que leí primero, Sole, no sé si lo leíste, si no te lo recomiendo también, esos libros que son antes y después, es El Evangelio según Jesucristo, les recomiendo ese de Saramago también, que es una belleza. El Informe de la ceguera es divino también, pésima la película que hicieron, ahora el libro es sensacional. También Ignacio, desde el Centro de Operaciones, dice que su libro es Mis Ejemplos, de Rosario Blefari. ¿Y qué más? Y Julián que dice que, bueno, el libro que marcó su vida fue El Principito y que ama a Goytisolo y su libro Campos de Níjar. Juan Goytisolo, gran Goytisolo. Sí. Interesante, muy variadito. Nuestros oyentes quedó y nuestros oyentes quedó alguno pendiente, no. Creo que entró todos, ¿no? Perfecto. Fueron todos. Cumplimos con la consigna del día. Me encanta la variedad literaria que tenemos. ¿Hay algo más? No. me hace señas. No hay nada más. Vamos despidiéndonos. Con un temita. Sí, nos vamos. Primero vamos a saludar. En la operación técnica, el señor Nacho, un gusto ahí. Hoy lo nombro primero porque varias veces lo dejo para el final y después en el apuro no lo terminamos saludando. Así que especial hoy el saludo para Nacho, ahí los controles de la retaguardia. Miriam Libertad. Nacho. Un gusto, Miriam, como siempre. Camila, barbijo y todo, ¿puede hablar? Sí, saludos. Camila ahí también acompañándonos, como siente, gran productora, Camila, en este momento ahí resolviendo cuestiones técnicas. Mi nombre es Fernando Toco, nos vamos despidiendo de esta jornada del miércoles, nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana, como siempre. La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos y nos vamos a ir musicalmente como lo venimos haciendo en los últimos días porque nos gusta compartir música con ustedes y en este caso con una versión, a ver si la reconocen, versión orquestada, el señor Pablo Dacal con ustedes, hasta mañana. Puesto de